ella mintió, no me amaba, nunca me amó. Ella dijo me adoraba, ella mintió, era un juego y nada más. Su vanidad, su falsedad, ella mintió. La niña tenía ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad. Ella mintió, no me amaba, nunca me amó. Ella dijo me adoraba, ella mintió, nunca me amó. Ella mintió, era solo un huevo cruel de su vanidad. Ella mintió. Sus dedos. Mentira, mentira, tan solo mentira. Cuento palabras, mi amor. Ella mintió, mejor lo que me quería, ella mintió. Falsa caricia que me estremecía y no me amaba, no, no. Ella mintió. Estarás mintiendo a otro hombre, igual que como me mentiste a mí. Sígueme mintiendo, que aunque me mientas, te quiero, mami, te quiero. Ella mintió. Ahora le demostraré su vanidad y mi dolor. Ella mintió. El corazón destrozado, el rostro mojado, así me dejó. Ella mintió. Mintió al decir que me amaba, óigame, y nunca me amó. Ella mintió. Decía que me adoraba y eso me causa dolor. Ella mintió. Yo la llevaría al altar, pero con mentiras no.